se fue a ti. Si respiro y tengo aliento, es solo por ti. Desde que estaba en el vientre, tú me amabas y me sigues sosteniendo hasta el fin. Si estoy de pie, es por tu gracia y por tu gran fidelidad, por tu bondad y tu misericordia. Nunca olvidaré lo que has hecho tú por mí. No me has dejado nunca, solo por eso estoy aquí. Nunca olvidaré aquí. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy las gracias por cuidarte hasta el fin. Todo lo que soy lo debo a ti. Respiro y tengo aliento, es solo por ti. Desde que estaba en el vientre, tú me amabas y me sigues sosteniendo hasta el fin. Si estoy de pie, es por tu gracia y por tu gran fidelidad. Show to you.